Ya ayer, ahora sí, dije, no, ahora me voy a rasurar el mínimo y pues, agarré un jabón y agarré un cambio pues para cambiar como un baño. ¿No fuiste ahora a San Vicente? ¿Eh? ¿No fuiste a San Vicente? Sí. Y yo tenía duda de que a lo mejor voy hasta allá y sí, dieron carnita con papas, y arroz, y verduras así como zanahoria, como se gusta. ¿Tú no vas allá al Templo Azul? ¿Eh? ¿No vas al Templo Azul tú? No. O sea, allí. O en el comedor de Ana a veces. Ah, comedor de Ana. ¿Está abierto ahorita? Pero de martes a sábado, martes a viernes. ¿Pero sí están abiertos? Imagino que sí. Había oído yo que estaba cerrado. O sea, a veces cierra una semana. Pero sí abre después. Martes. Es que te preocupas mucho de cosas así. ¿Cómo será eso? ¿El sí. Estómago lo recibe? Una vez yo leí un libro que se llamaba Toxinas pues, del cuerpo. Y, pues, de, si tienes preocupaciones, cosas así, pues, causa pues, enfermedades. El estrés es el mata. Ese estrés es el número uno. La gente se estresa y te causa un montón de enfermedades. Más cabrón. Mi hermana, ella gana buena feria, pero siempre cuando la hablo está enferma con esto, con lo otro, y ya, pero se estresa mucho, pues, escuchamos. Pero también hay muchas cosas naturales, medicinales. Ah, sí, sí, sí. Algo natural, ¿eh? Todas las medicinas vienen de algo, de alguna planta natural. Es que la fruta, ¿no? Por ejemplo, la leche, el champurrado, el café. Así de tanta acidez, pero aún así lo evito. Yo nunca tomo refresco, a menos que no haya otra cosa. Yo sí tomo refresco, como chile cerrado. Ni café tomo. No. O sea, sí como chiles serranos, yo también. Pero trata de llevarte la balanceada en la comida. Sí, pues trata. Yo no. Yo ahora, es más, ahora no desayuné, vine almorzando casi para... Eso es lo más importante, el desayuno. Y yo no. El desayuno. Y si no desayuno, no es la primera comida que va a tener uno, ¿no? La segunda vacuna, después de que regresé la segunda vacuna, la primera no desayuné hasta tarde y me dolió la cabeza por 3 días. Me acuerdo que después de la vacuna me la pusieron el viernes y el lunes, martes, miércoles todavía el jueves un poquito tiene dolor de cabeza. Pero eso, los primeros 2 días, 3 días, pues desayuné muy tarde. Pues. Es que la alimentación tiene mucho que ver. Porque el cuerpo requiere que lo alimentes en un horario fijo, pues. Balanceado, ¿eh? Sí. Pues sí, porque la neta eso también me ha estado chingándome. Pero lo más importante es eso. Y yo eso lo que no le calo. Ni más que nada la tranquilidad, como porque mira, yo por ejemplo, yo durante años he comido una sola vez al día. Ah. Una sola vez al día. Y sí, sí me da hambre, pero nunca he tenido problemas de gastritis. Ni de acidez. Ah, pero casi no tiene. ¿Por qué? Ahora hay gente que come hasta varias veces al día, pero genera tanto pinche ácido que ni con la comida. Es que también hacen mucho los metabolismos, tienen mucho que ver. Yo cuando tenía como 21 años tenía mucho problema de acidez. También una desparasitación, también debe desparasitarse 2 veces al año. Será de eso también, ¿verdad? Una vez. Yo, sí, ahí lleva desde que me acuerdo, desde los 15 años, 16 años que tenía, o 2 veces me desparasitaron. Nada, hasta los 24 años. Una vez aquí, yo salí de aquí, de la verga, hace día como. 16 a los 24 años. Salí, había unas enfermedades en el mercado, y me dijeron, estaba haciendo vestidas, ¿quiere una? Pero quiere tomar pastillas para desparasitación. Pero estar ayuna, le dije, sí. A mí también. Sí, ¿verdad? Tiene una pastilla grande así blanca, ¿no? Pues, para desparasitar. Creo que era Mebendazol. ¿Eh? Mebendazol se llama, ¿no? Oh, sí. Sí, eran unos jóvenes antes. Pues. Eran 2 pastillas, una para una vez y otra, creo que. Oh, creo que eran, sí, cierto. Eran dos pastillas, ¿no? Que 2 cada 6 meses, no acuerdo si creo que una un día y otra. Eso es lo que yo necesito también. No, se me hace que era uno al día y uno en la noche. Ya, más sí, será ya un no tratamiento acuerdo, de un día. Sí, sí, la neta, yo me siento sucio en el estómago, que van. Es que después de una parasitación hasta uno come, tiene que comer menos. Comer menos y el cuerpo aprovecha más los nutrientes que la. Pero no creo que sea eso, porque mira, yo también, cuando me parasité, pues nunca antes había tomado esa madre. No tenía problemas de eso. O sea, más que nada es la actitud y la forma que vean las cosas. Porque ese sí fue un cambio que yo hice. Dejé de preocuparme. Entonces, compré un libro que se llamaba ¿Cómo suprimir las preocupaciones? Ajá. Ah, van a salir. Sí, pero aquí migración es muy, muy culera aquí. Si estuvieras en el Distrito Federal, allá te facilitan las cosas. lo busca, la embajada te ayuda, ya hay embajadas, aquí no hay eso. Aquí tienes que talonearle a buscar para hacer el camión. Y este, no, de él sí, pero de mía no. ¿Cómo? Sí, sí. Usted sí hay embajada aquí de Nicaragua, a lo que yo tengo entendido. Ah, ya, no hay. Para allá para aquí. Ándale, ay, de Nicaragua. Ah, consulado. De Nicaragua sí, pero embajada de Honduras no, ni consulado. Bueno, mire, es que embajada nada más hay en el Ciudad de México. Ándale, ahí sí hay. Y hasta de él también, ya vi dónde estaba. Ahí donde está la embajada de donde yo voy, Alfonso se llama, Baja California Sur, es la colonia allá para donde yo llego a la embajada. Arribita está la de Nicaragua, la del Salvador está al lado. Allí están casi cerca, hasta eso, allá en México. Ah, aquí. Alto del camión, jálate para la playa. Una, dos, tres chamarras, porque allá sí la tracalé el frío. ¿Sí? Esto no es frío, esta papada yo me la pongo, porque la mañana es un poquito, y para cuidarme el pecho. ¿Cómo se llama usted? Yo, Oscar, porque ya me pegó pulmonía a mí, aquí. ¿Aquí? Ah, no, allá, neumonía o pulmonía me pegó allá. Por eso ya me ando cubriendo, mi hijo. Y mire. Por la papada, ¿no? Y mira, mire, Oscar. Si usted sabe que nosotros podemos pasar la frontera, dicen que estamos pasando a Estados Unidos, porque nosotros tenemos. Te doy un consejo, Oscar. Ajá. Porque ya yo, por experiencia, si tienes familiares allá, arre. Como dicen aquí, arre. Pero si no tienes familiar, pues mejor ponte a chingarle. ¿O no? No, pero dicen que Pena Negra está pasando. Sí, ¿no? Tiene que tener un familiar allá. Yo tengo familiar y un vergo tengo de gente. ¿Qué sirve? No me quieren echar paro. Ya hice 14, 18 intentos yo. Y para quedarme burlado, ¿no? Mejor así. No, pero usted sabe que nosotros, o sea, de mi tirada después de esa, ¿sabe cuál fue? Quedarme aquí. Aquí estoy mejor que allá. Yo voy a estar aguantando hambre, comiendo M allá en Honduras. La neta, aquí para mí. Vaya aquí, nomás yo porque no. Es el que te dieron ahí, el que te dieron aquí. Porque no he tenido oportunidad, no, pero es la primera no, yo que tenga. Aquí te puede hacer de mujer, aquí te puede hacer de casa, aquí te puede hacer de todo. Si te pone a la pila. Pero usted sabe que nosotros, los venezolanos, Nicaragua, no, venezolanos, Nicaragua, Cuba, si me está dando pasaje, yo tengo felicidad. Según eso. Me estaban apoyando. No la vi, la verdad. Aquí hay otra que es la esta, no, papá, la Comar. Ahora todavía anduve supuestamente está para. Busque un pantalón. Para esta papá del Palacio Federal para abajo. Dice, hasta que hasta hace rato encontré y ya no me pensé a meter a bañar allá los baños. El mayor consejo es este. Están ahí en orgánico. Pégale, búsquele el pasaje, cálele para la ciudad, pero búsquese unas dos, tres chamarras y se va bien chamarras. Sí, que yo te, bueno, y allá hasta feria le pueden ayudar, eso yo lo sé. Yo lo sé. La embajada americana, ¿no? De Nicaragua. Porque los que están acá por hasta por internet con 10 pesos puede buscar ahí embajada de Nicaragua, aquí en Ciudad de México, cuando ya esté allá en DF. Y con eso tenemos a la gente. Es más, la gente allá sí te llamar como. Casi por regular voy con mi hermana, pero como ahorita últimamente he estado. Y ya está más barato los camiones. Bueno, estaba. Hay uno que estaba valiendo cuando yo me fui como 4 pesos. No ha ido 4 pesos, 6, ahorita estar a 8 pesos. Ya hace ratito. Aquí está caro, aquí vale 10, 11 pesos. Si yo creo que, o sea, la bajada es mía, desde San Nicaragua, yo puedo decir que me deporta. No sé dónde es. Si te quieres ir de vuelta a Nicaragua. Te ayuda. Vamos mismo tío, con migración te pega. Migración de Nicaragua. Está igual de que aquí. Está el sol fuerte. Sí, para quedar. No, luego ya van a empezar a venir los calores. O sea, la bajada mía, mire, yo quiero deportar. Entonces yo me digo. Sí, sí. Porque este es febrero, hace mucho aire, hace más aire. Y ya abril empieza. Ya empezamos a calor, abril, mayo y parte de junio ya empiezan las lluvias. por la chamarra, pero luego tienes que traer un plástico o algo con que esté líquido. Como para marzo y abril, ahí empiezan a comprar los paraguas para cuando llega la lluvia, son baratos, pero cuando llega la lluvia ya venden una llanada. Thank you. lo pago. Si te preguntan, ¿llegaba a FM4? Nunca. Me vino con no, los no, no, o venía en el tren. No, porque ahora ahí también es el pozo, no, pero ahí como está la gente, ahora la gente está la muerte. ¿Qué sabemos por aquí? Aquí nos llevamos la roja, pero es más de proceso, no nada. Thank you. ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos, Jesús? ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? Como 35 años. No, pues la mayor parte de tu vida. Sí, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Gracias.